Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en el partido de San Bernardo, allí en la costa de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy vamos, saludamos a Julio Pardo en la 690, a nuestro compañero ahí Fernando Tevele en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, y yo aquí en el estudio Los Matadores en el estadio de Villa Crespo. Va, en el barrio de Villa Crespo, no en el estadio. Ya me agrandé, no es un estadio, es un departamento, va, digamos ahí nomás. Lo que pasa que me traicionó el subconsciente, porque uno de los temas que vamos a tratar hoy justamente es el tema de la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata, donde San Lorenzo quiere construir su nuevo estadio. Y como ya hemos hablado en otras oportunidades con vecinos de Villa, del barrio de Boedo, hoy lo vamos a hacer también con una de ellas, para que nos comenten en qué estado está el tema, porque parecería que quieren meterlo otra vez y tratarlo en alguna de las sesiones de la legislatura. Así que en un ratito vamos a estar hablando con ella. Y también vamos a estar hablando con Hugo Ponce. Hugo Ponce es un músico y nos va a comentar de un tema que me llegó hoy, que ellos hoy lo han difundido y estrenado por video. Nosotros después vamos a escuchar ese tema, solamente la música, pero después con él vamos a compartir y nos dirá cómo se puede ver por video este tema que han tenido algunos artistas la idea de hacerlo y por qué lo hicieron, ¿no? Así que bueno, también como todas las semanas tenemos el informativo de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de las Escuelas Medias y Superior. Si nos queda un ratito vamos a seguir comentando cómo está la causa de Lucas Peralta, ese chico de 21 años que fue atropellado aquí en Corrientes y Serrano, en el barrio de Villa Crespo, por Sebastián Di Pietro. Y bueno, esperemos que en estos próximos días tengamos también algunas novedades al respecto. Así que bueno, por último, si quieren dejar un mensaje al WhatsApp, es al 153-181-3126. 153-181-3126. Y como siempre saben que por la Retaguardia pueden volver a escuchar el programa los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. También lo pueden escuchar en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y por www.rnma.org.ar a las 20 horas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nuestra página web es otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Bueno, Fernando, vamos a una cortinita, vamos a la pauta y por ahí ya podemos ir viendo si tenemos la primera comunicación telefónica. ¿Qué te parece? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si tenés temperatura mayor a 37,5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos comentado, ya estamos comunicados con Flavia. Ella es una vecina del barrio de Boedo, quien, bueno, nos va a poner un poco al tanto de las últimas novedades respecto a este tema espinoso que es el tratamiento que se quiere hacer en la legislatura para rezonificar los terrenos de ahí, de Avenida La Plata, Inclán, Avenida La Plata y Las Casas, para que San Lorenzo construya su nuevo estadio. ¿Qué tal, Flavia? Luis Angio te saluda. ¿Qué nos podés contar de las novedades que hay al respecto? Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. San Lorenzo, pese a que estamos en cuarentena, sigue insistiendo fuertemente con el pedido de una ley de rezonificación para esa zona donde antes estaba el supermercado Carrefour, en el barrio de Boedo, donde quieren construir un estadio. Y bueno, organizan en Twitter, están todo el tiempo convocando, presionando mucho a los legisladores para que voten esa ley. Y no frenan ese fanatismo pese a la crisis económica que estamos viviendo y la pandemia, ¿no?, que nos aqueja. Sí, sí. ¿Y cómo se están moviendo los vecinos? ¿Cómo? Porque me imagino que justamente esto que vos hablás del fanatismo y que esto corta horizontalmente hasta todas las clases sociales, ¿no? Lamentablemente en el fútbol. ¿Cómo ven ustedes ahí en el barrio? ¿Cómo se está viviendo esto? Y con mucha preocupación. Nosotros nos organizamos, tratamos de concientizar a todos los vecinos de que no es solamente un partido de fútbol domingo por medio, sino que lo que ellos pretenden es hacer un estadio para recitales también, o sea que hasta los mismos hinchas de San Lorenzo que viven en el barrio van a padecer todo lo que es la movilización de gente, cortes de calle, vibraciones, ruidos molestos, o sea, va a ser un trastorno enorme para todo el barrio, para todos los vecinos que viven en la zona, que bueno, no están acostumbrados. Hace 40 años que vivimos en tranquilidad, en paz, armonía, y esto cambiaría toda esa tranquilidad que tenemos todos los días cuando llegamos a nuestras casas. ¿Y ustedes han tenido conversaciones con legisladores de la ciudad para ver qué opinaban ellos, qué iban a hacer, o ven que ya lo tienen todo cerrado? Sí, nosotros tratamos de tener contacto con ellos para concientizarlos de que es una locura, y hay algunos que están a favor y otros que están en contra. Ese es nuestro trabajo también, porque ahí no está permitido hacer un estadio. Lo que ellos pretenden es cambiar la ley vigente. Claro, entonces, hay que lo que nosotros queremos es que, claro, lo que nosotros queremos es que quede como está, que ellos no logren cambiar acomodaticiamente ese solo sector para que se pueda construir una obra monumental en un lugar residencial y de densamente poblado, ¿no? Claro. Sí, yo sé por informaciones que Leandro Santoro, que es uno de los legisladores que está impulsando el proyecto de rezonificación, justamente es de San Lorenzo, es socio de San Lorenzo, hincha de San Lorenzo Almagro, ¿no? Yo también soy hincha de San Lorenzo Almagro, toda la vida, desde los 5 años, hoy a los 68, ya el fútbol tanto no me interesa, pero bueno, los colores siempre uno los lleva. Pero eso no significa que apruebe y apoye esto, porque justamente yo ahora vivo también hace 40 años en Villa Crespo, y han instalado aquí también un estadio, un mega estadio con recitales 3 y 4 veces por semana, y no sé cómo van a hacer allí, si se hace el estadio para habilitar recitales al aire libre, porque va a ser un estadio como mínimo semicubierto o abierto, porque abierto, justamente, sí. Claro, porque justamente en River, en la cancha de Polo, que se venían haciendo recitales, generalmente ya los han bastante prohibido, eliminado, ¿no? Y bueno, si el Movistar Arena de Villa Crespo, todo lo que ocasiona, todos los inconvenientes que le ocasiona a los vecinos, es de 16.000 personas, este es para 42.000 personas, sería muchísimo más grande todavía. Uh-huh. Así, no es cerrado, sí. Es al aire libre. O sea, todas las personas como vos que tienen el sentido común se dan cuenta que es una absoluta locura, y mismo ellos dicen, la locura de volver a Boedo. O sea, estamos todos de acuerdo en que es una locura, increíblemente. Y claro, hay legisladores que sí, que lo ven así, y hay otros que, como Santoro, que es el que promueve la ley, quiere que se rezonifique, ¿no? Bueno, vos sabés que, por lo menos lo tengo extraoficialmente, quizá me equivoque, ustedes lo charlaron y yo tenía otra información, pero si mal no recuerdo, yo he leído que, por ejemplo, Gabriel Solano, que es un legislador del FIT, ¿no?, del Partido Obrero, sí, que ha apoyado nuestro reclamo y nuestro pedido de que no se hagan recitales en el estadio de Villa Crespo, hoy está apoyando la construcción y la rezonificación para construir el estadio de San Lorenzo. Sí, sí, es increíble. Pero ¿no? Bueno, el sentido común no siempre lo caracteriza. Sí. Son algunos de los legisladores que apoyan la rezonificación, pero nosotros confiamos en que la mayoría va a tener sentido común, y que de hecho ellos presentaron el año pasado el proyecto y todavía no se ha tratado, lo que estaría indicando que no les parecería bien que se haga un estadio en la ciudad. Ya hay 19 estadios en la ciudad y la idea sería ir corriéndolos, no seguir haciendo. ¿Y San Lorenzo tiene un estadio a 20, 25 cuadras de allí? Sí, tiene a poquitas cuadras un estadio, a 21 cuadras, pero es una zona de clubes, una zona donde es más apropiada para conseguir estacionamiento, donde no estaría molestando tanto los ruidos y las vibraciones. Es un lugar bastante más apropiado. Uh-huh. Así que con la crisis económica que estamos viviendo, hacer un estadio a 20 cuadras cuando ya se tiene uno es un despropósito por donde se lo mire. Claro, aquí bueno, el argumento es que además va a haber espacios verdes, que va a haber, no sé, para la comunidad, comercios, que va a mejorar el barrio, pero lo que no se concibe es que barrios tradicionales como los nuestros, como es Villa Crespo, como es Matadero, como es Boedo, como es Paternal, barrios que, bueno, nada, tienen su historia así como están. No es que uno esté en contra del progreso, el tema es que el progreso no puede ir en contra de los habitantes de ese lugar, ¿no? Entonces, qué sé yo, yo digo, vamos a ver cómo surge esto, pero como decís vos también, en esta situación de crisis, donde hay un montón de cosas que son mucho más importantes en estos momentos, la verdad que la legislatura se ponga a discutir la rezonificación de un estadio, que es para un negocio, porque Tinelli no lo hace solamente porque de San Lorenzo, es porque cerró un negocio con IDOM, que es una de las empresas que le va a hacer el proyecto y supuestamente la construcción también. Sí, sí, sí. Ellos después que esté construido van a intentar sacarle provecho lo más posible y a pesar del sufrimiento de todos los vecinos, cuando dicen que quieren el barrio y no es fácil creer eso. Y tampoco las promesas que dicen que van a hacer aparte de la cancha un colegio, sector... espacio verde, prometen un montón de cosas que los vecinos no creemos absoluto, en absoluto que van a hacer todo eso que dicen. Claro. De todos modos, si hicieran todo eso no tendríamos problema. Lo único que nosotros tenemos problema es con la cancha, con el estadio. Con el estadio, claro. Sí, que si se hicieran un polideportivo, y si, todo lo que pueden hacer, un polideportivo, espacio verde, todo eso no tenemos ningún problema. Lo que no queremos claro. Para nada es la cancha, porque bueno, todo el mundo sabe lo que es vivir al lado de una cancha. Y nosotros igualmente hace 40 años que vivimos ahí, y hace 40 años que no hay una cancha. Yo hace 20 años que vivo ahí. Sí, estoy a 4 cuadras. Y la verdad que cuando compré para nada había una cancha, y inclusive mucho más cerca que yo hay dos torres... de 20 pisos con 800 departamentos y eso está pegado al predio donde pretende construir un estadio y es una locura absoluta. Esas torres sobre la calle Inclán justamente se construyeron antes de que el estadio del viejo gasómetro desapareciera, pero sí desapareció todo un sector que era el famoso gimnasio San Martín, la pileta, estaba la cancha de patín. Y eso San Lorenzo lo vendió y ahí se construyeron esas dos torres que vos decís, ¿no? Pero claro. Pero ahí por la calle Las Casas había también un terreno que era cedido, estaba cedido creo por el gobierno de la ciudad, y San Lorenzo al final terminó haciendo creo que un gimnasio también, ¿no? Que es donde juega ahora el básquet, una cancha de básquet. Yo cuando tenía a mi hija chiquita la llevaba a una plaza que estaba ahí atrás, sería. Sí, sobre las casas. El predio donde ellos quieren construir. Claro. Y el gobierno de la ciudad le cedió ese espacio a San Lorenzo, construyó sobre ese terreno, el gobierno de la ciudad le construyó a San Lorenzo un... microestadio que lo usan para jugar al básquet, y San Lorenzo le cerró las puertas a la plaza. Ya los vecinos no podemos entrar, aunque por ley deberíamos poder seguir usando ese predio. Lo cercó, no podemos entrar. ¿Pero la plaza sigue existiendo? Sí, la plaza está, pero San Lorenzo la usa de estacionamiento. O sea, ya no podemos los vecinos usar esa plaza, y nos gustaría recuperarla porque era nuestra. Boedo tiene muy pocos espacios verdes y encima nos sacan lo poco que tenemos. Es como que todo contraproducente para nosotros. Claro, claro, claro. Bueno, de parte de ustedes, todo el apoyo, toda la difusión que vayan haciendo con este tema. Esperemos que esta gente no se les ocurra aprovechar que nadie se puede mover, que nadie puede salir de su casa para reclamar, y en ese instante no aparezca de la noche a la mañana un tratamiento de ley para rezonificar. Acá ya se frenó una rezonificación aquí en Villa Crespo, lo que va a ser el estadio, la estación del tren de Villa Crespo. Pero bueno, lo frenó el gobierno nacional por una serie de cuestiones que se están discutiendo si fueron sesiones mal habidas, ¿no? De la ciudad, de la nación a la ciudad. Pero bueno, nada, vamos a seguir el tema. Yo, por supuesto, manteniendo por lo menos mi coherencia, a pesar de que me voy a ganar y me gano muchos amigos de muchos años, hinchas de San Lorenzo como yo, seguro que me estarán y me van a estar diciendo barbaridades, pero bueno, es lo que yo creo. Sí, no, te agradezco mucho por el espacio, porque bueno, eso es lo que necesitamos, difusión para que todos conozcan nuestra problemática. Y bueno, hay muchos vecinos del barrio de Boedo que también están en desacuerdo con el estadio porque les parece un sinsentido. Así que no sos el único con sentido común. Hay muchos que no les parece bien. Bueno, esperemos que sean muchos más y que la legislatura y algunos legisladores que para unas cosas votan en contra, no las terminen votando a favor en otras, andás a ver por qué conveniencias o si es por solamente, peor sería o también sería muy mal que sea solamente por un color de una camiseta, ¿no? Sí, espero que prime el sentido común y bueno, si me dejás, quería pasar algunos datos para que si algún vecino de Boedo se quiere contactar con nosotros, sí, o no, cualquier persona que nos quiera escribir, nuestro mail es vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com y nos pueden encontrar en el Facebook en No al Estadio en Boedo y en Twitter @UPDePabloDeLarga. Bien, bueno. Y por último, nada, ya que estamos antes de despedirte, te quiero dejar un mensaje que nos manda Griselda, que dice, si los legisladores aprueban esto, es preocupante, estarían fallando al bien común. Esto surgió de una locura reconocida por Santoro, y todo el nivel político que tenemos legislando es una vergüenza. Tendrían que hacer lo que quedó pendiente en las leyes y ordenanzas que ya tienen y no cumplieron. Se financió todo con nuestra plata, está todo escrito. Esto es un negocio más allá del estadio, hay edificios programados ya, privado, todo privado. Acá apuntamos a lo público. Tenemos proyecto en la legislatura y dice, por último, se ve que vive allí, están rajadas todas las torres. Bueno, un mensaje por lo menos de alguien que nos escucha y apoya. Sí, tiene razón, y nosotros los vecinos también presentamos un proyecto distinto para esa zona, lo que a nosotros nos gustaría que hubiera ahí, no un estadio, sino un espacio verde, un colegio, un centro cultural, algo que sí le sume realmente al barrio y no una cancha de fútbol que nos arruinaría la vida por completo. Así es, sobre todo espacio público y escuelas. Y escuelas que hace falta en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, algo que realmente falte y no que nos complique. Queda en las manos de los legisladores a ver qué decisión toman. Bueno, también trataremos de hablar con ellos a ver qué opinan. Bueno, te agradezco un montón, Luis. Bueno, Flavia, te agradezco yo la comunicación y adelante, ¿eh? No hay que bajar la guardia. Chao, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda,

si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. A ver, Hugo Ponce, ¿qué es esto? Por favor. Yo ya lo vi, ya vi el video, escuché, vamos a escuchar el audio, pero ¿qué es esto? ¿Es la canción de la Guerra Civil Española? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Luis? Saliva. Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la difusión. Ah, es que lo escuché hoy cuando me lo mandaron y la verdad me impactó, te lo dije fuera de aire. El que no se emociona viendo el video, por ahí escucharlo no tanto, pero viendo el video, el que no se emociona es de fierro, me parece. Bueno, justamente esto es la iniciativa es un homenaje a los sectores de trabajo y las organizaciones sociales que están hoy y desde que comenzó la pandemia, literalmente en la primera línea de fuego. Uh-huh. Sí, sí. Y pavada de recitadora que se eligieron, ¿no?, para arrancarlo. Nada menos que la entrañable Norita Cortiñas. Claro. ¿Y cómo se les ocurrió esto? Vos sos el autor de la letra. Yo soy el autor de esta versión de la letra, tomando la emblemática canción republicana de la Guerra Civil Española, Si me quieres escribir, uh-huh, a partir del dibujo de un compañero docente, Héctor Gómez, de La Plata, que hizo un dibujo justamente que se llama en la primera línea, justo ahora se me fue el título, pero su dibujo se llama En el comedor del barrio contra el hambre y la pandemia. Uh-huh. Y justamente a partir de este dibujo donde Héctor cita la primera estrofa original de la canción, pero intercalándole en uno de los versos En el comedor del barrio, yo desarrollé una cantidad de estrofas y con el auspicio del MAP, el Movimiento de Artistas Populares en la Corriente Clasista y Combativa, que auspició este proyecto, comenzamos a convocar a distintos referentes, con la idea un poco de hacer algo variado, que haya artistas muy convocantes, como Peteco Carabajal, Bruno Arias, Rubén Patagonia, Dolores Solá, Salvador Amor, que vive en Madrid, el hijo del querido Rafael Amor. Uh-huh. Y cantantes como yo mismo, que tenemos una trayectoria de muchos años, yo soy tenor del coro estable del Teatro Argentino de La Plata, pero que no somos conocidos como ellos. Entonces, artistas del MAP, como Betania Díaz, o Benú de las Nieves, y bueno, cada uno cantó una canción, cada uno con su propio texto, y en el final nos unimos cantando la estrofa original, Si me quieres escribir y ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego, la estrofa original de la canción republicana, uh-huh, con una base instrumental muy linda, muy rítmica, muy potente, de la banda marplatense Locales Rock, sí, con sí, sí. Lucas Rodríguez Llaneo, que también hizo la edición de la mezcla del audio, Marcelo Amorós, Javier Pousada y Pablo Ubiña, Bruno Arias también participa, no quiero olvidarme de nadie, Bruno, Dolores Solá, Peteco, Molly, una compañera joven cantante, muy talentosa, Salvador Amor, Betania Díaz, Rubén Patagonia, Bueno de las Nieves y yo mismo, Hugo Ponce. Bueno, vos además sos tenor del coro estable del Teatro Colón, del Teatro Argentino de la Plata. Claro, yo soy integrante de este coro tan lindo, tan bueno, tan uh-huh. Bueno, para mí me llena de orgullo decir que pertenezco al coro del Teatro Argentino. Seguro. Y además soy actor y bueno, soy delegado de ATE en el Teatro Argentino. Tengo mi actividad artística y sindical. Perfecto, perfecto. Pero nosotros estamos hablando de este tema, de la letra. Vamos a escucharla, por supuesto, uh-huh. la canción. Pero yo quiero invitar a nuestros y a nuestras oyentes a que vean el video. ¿Cómo se claro. puede ver y quién lo hizo este video? Claro, claro. Porque está buenísimo. El video es de unos compañeros nuestros muy talentosos, muy profesionales, Pehuen Producciones. En el canal de YouTube de Pehuen Producciones está desde hoy a la mañana el video. Uh-huh. Realmente es un video con una estética, un desarrollo del discurso visual altamente profesional, con el contenido que queríamos darle, un contenido de lucha, popular, las imágenes de las ollas populares, la distribución de los alimentos en las escuelas, los médicos, los recolectores de residuos. Hay toda una poética desarrollada a través de la imagen en conjunto con la música y con los relatos de Norita Cortiñas y también de Rubén Patagonia, porque Rubén no canta, él recita en mapudungún, en lengua uh-huh. mapuche, sí, sí. El texto "Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero". Claro. ¿Y cómo se les ocurrió? A ver, ¿a quién o a quién? ¿Cómo? Está bien, es a partir de ese dibujo, ¿no? Pero uh-huh. tuviste que reunir a toda esta gente, a todos estos amigos y amigas. Bueno, sí, ahí estuve yo como mentor del proyecto a partir del estímulo del dibujo de Héctor Gómez, pero sí, estuve yo con los llamados, la convocatoria, la propuesta, que era obviamente todo a pulmón, ad honorem, contando con el talento y la capacidad de cada una de las personas que estuvieron presentes en este proyecto, en esta obra tan sentida. Y bueno, se dio un trabajo de articulación y organización para poder grabar cada uno en su casa, algunos con sus propios uh-huh. celulares, otros con algunos medios un poquito más profesionales dentro de esta situación donde no se puede ir a un estudio. Claro. Y se pudo hacer un trabajo. El trabajo que hizo Lucas fue Lucas Rodríguez Llaneo, el guitarrista de Locales Rock, que hizo la mezcla y la edición de sonido, fue muy bueno. Porque sí. es muy difícil hoy en día hacer toda esa combinación, porque no estamos en tiempos normales. Una claro, cosa es claro. hacerlo en un estudio o recibiendo todos los materiales que han sido grabados en estudios, y otra cosa es hacerlo para nosotros mismos, grabarlo. Yo tuve que grabar, por ejemplo, metiéndome en el ropero para que el sonido no amplificara en el living. Claro. Entonces agarré sí, un micrófono, un grabador Zoom, de esos que son muy buenos, pero bueno, sí, claro. Hay que ponerlo frente al... Me dieron esa recomendación, hacerlo prácticamente metiendo la cabeza en el ropero, parece el título de un tango. Sí, bueno, y la banda suena un montón, ¿eh? La banda suena un montón. Son realmente musicazos, sí. algunos de ellos son docentes del Conservatorio Provincial de Música de Mar del Plata, son realmente músicos muy delicados, muy. Nosotros hemos hablado mucho esto de... Y a veces se habla mucho en el aspecto cultural cuando toma una temática contestataria, testimonial, de protesta social, a veces se cae para un lado meramente panfletario uh-huh. o a veces erróneamente se descuida la forma, se descuida el aspecto, el rigor artístico, con un, a veces con un pretexto de que lo que importa es solamente el contenido. Nosotros entendemos que el contenido es lo principal, porque vivimos en una época en que lo formal es lo que prevalece, porque el sistema nos dice que eso tiene que ser. Sí. Pero hay una unidad dialéctica entre la forma y el contenido, y nosotros quisimos darle un sentido profesional, una estética, una poética, en donde el contenido, el que se vea el tuco chorreando por la olla, que sea una poética y que, uh-huh, y que tenga que ver con el bajo que suena, con la batería, que tenga que ver con una contramelodía que se le pone a la melodía principal, que haya una idea de estilización y de tensión que vaya desembocando en la última estrofa coral. Entonces quisimos cuidar mucho esos aspectos y me parece que lo que se logró, estamos todos muy satisfechos. Bueno, Hugo, te agradezco y ahora le vamos a dejar a nuestros oyentes para que por lo menos lo puedan escuchar y los vamos a invitar para que, como vos dijiste, por YouTube, Pehuen, que entren, así van a poder ver también el video y va a ser todo una satisfacción completa. Te claro, agradezco mucho. El agradecido soy yo, Luis, en nombre de todos los compañeros y de todos los receptores de este homenaje, que son los trabajadores y las organizaciones sociales. El canal de YouTube es Pehuen Producciones. Pehuen Producciones, perfecto. Uh-huh. Bueno, gracias, buenas noches y nos quedamos escuchando la versión de Si me quieres escribir, con Norita a la cabeza. Muchas gracias. Si chau, me chau. Quieres escribir, chau, chau. Ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. paso recordar a todos, todos los artistas. Y de paso recordar a todos, todos los artistas, que el derecho a la belleza es del pueblo una conquista. El derecho a la belleza es del pueblo una conquista. Bueno, en el frente de batalla, la primer línea de fuego con Norita Cortiñas al frente, como siempre, ya la van a ver en el video, no voy a espolear el video, pero por YouTube, Pehuen Producciones, y mientras escuchaba el tema me quedé pensando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hace unos meses, al principio, a las 9 de la noche se salía a aplaudir a los médicos, a los profesionales de la salud, y ya no se sale más? Bueno, yo creo que lo que habría que hacer ahora es, a las 9 de la noche, o a la hora que cada uno quiera, poner bien fuerte este tema. Porque no solo habla de los profesionales de la salud que están en la primera línea de fuego, habla de todos los esenciales, de todos los que hacen que nosotros podamos seguir, a pesar de esta mierda de pandemia, porque eso es lo único que puedo decir, nos hacen seguir viviendo, nos hacen seguir manteniendo, viviendo, Vos viste que ahí hablan los recolectores de basura, las maestras, los maestros, los profesionales de la salud, los artistas, las artistas, todos los que tienen algo para dar. Y lo dan a pesar, incluso sin ningún reconocimiento, con poca guita, con unos sueldos que son una mierda también, pero que están ahí al frente. A las 9 o a la hora que quieran, empiecen a poner este tema bien fuerte desde su casa para que lo escuchen todos. Bueno, Fernando, nos vamos. No puedo hablar de Lucas Peralta, lamentablemente. La semana que viene daremos las últimas informaciones que tengamos. No hay muchas novedades tampoco. Hay avances en pruebas que se han presentado, pero que todavía no están confirmadas. La causa la está llevando el juez, el fiscal, bueno, no está en este caso, sino que la está llevando el juez, que en este momento, bueno, no me acuerdo su nombre, pero la semana que viene ya vamos a tener más novedades. El pasado 10, ayer, se cumplió un mes de la muerte de Lucas, ¿sí? Y bueno, Fer, gracias ahí Julio Pardo en la 690, gracias Fernando Tevele en la retaguardia, y nos vamos con un temita de Luigi Tenco. Si hay tiempo lo vamos escuchando, un tema viejo, viejo, viejo, pero bueno, los tanos somos así, nos gustan los temas musicales viejos. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Cuando he visto que bastaba un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo.